Por nuestra parte, hacemos un pequeño descanso. Como no, ante todo, sacar los pies de las sandalias y vamos a darle al botoncito. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Piloto automático activado. Ay, qué placentero ha sido este tiempo aquí en el sillón. ¿Cómo voy a echar de menos estos masajes? Vamos a darnos el último del mes de julio. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Ay, qué bien. Qué maravilla, madre mía. Esto es lo único que voy a echar en falta, creo. ¿El capitán? El capitán está con el sub metiéndose ahí algo en el baño que no vienen aquí a acompañar. ¿O qué pasa, Para órdenes humillantes necesitas el password. Bueno, nos damos un pequeño paseo por las melodías que nos han acompañado estas pasadas semanas. Teníamos la sintonía de la película, la banda sonora de la película Dos mulas y una mujer. Two mules for Sister Sarah. Y vamos a comenzar paseándonos por este paisaje tan veraniego que tenemos. Por aquí arriba, desde aquí arriba se ve todo. Thank you. Recordar las páginas en las que nos hemos movido estos días anteriores y en la que posiblemente nos volveremos a mover. Derek Llopis desde Rebelión escribía algunos artículos, entre otros el negocio del agua, el negocio privado. Sanidad, educación, dependencia y abastecimiento y depuración de agua en los municipios. No cesa la sangría de privatizaciones. En el caso de suministros de recursos hídricos, debido a unas arcas municipales cada vez más enjuntas por esta llamada crisis. El secretario general de la Asociación Española de Operaciones Públicos de Abastecimientos y Saneamientos, AEOPAS, o mejor llamado Jaime Morrell, ha criticado estos procesos en un acto organizado por la Xarxa Valenciana per l'Aigua Pública. Bueno, en el plano teórico, las empresas concesionarias, generalmente transnacionales, defienden la titularidad pública del servicio. Les basta con acceder a una concesión por 20 o 25 años y, sobre todo, que no existen controles por parte de la administración, que es lo que ocurre en términos generales. Así, las adjudicatarias pagan un canon al consistorio a cambio de gestionar este servicio tan básico como es el del agua. Esto, como no, acaba repercutiendo tarde o temprano en las tarifas o el canon que abonan a las administraciones. Bueno, como no, nos recuerda que el ingreso del sector privado en la gestión del agua tiene consecuencias de todo tipo. Las pequeñas y medianas empresas de una localidad dedicadas a este negociado prácticamente desaparecen, dado que las multinacionales compran el material y sus filiales y las proveedores y a los proveedores, como no, también los compran, que son estos los que eligen en sus concursos. Bueno, y así van las cosas. Como decimos, este artículo queda publicado en rebelión.org, como decimos, el tema de la privatización del agua, que está en auge en toda la península. Acaba recordando que, como en tantos otros bienes de primera necesidad, por un lado cabalgan las grandes proclamas y por otro la severa realidad. Bueno, hace 2 años Naciones Unidas aprobaba una resolución que reconocía el derecho humano al agua potable y al saneamiento, recursos hídricos suficientes y salubres y asequibles para la población, pero también el acceso a la información por parte de los y las ciudadanas, por ejemplo, para saber qué porcentaje del agua finalmente se depura y si se aplica el principio de recuperación de los costes. Bueno, esto lo acaban reclamando para que los estados que lo incluyan en su ordenamiento jurídico y sus constituciones, los principios consagrados, como decimos, por Naciones Unidas, que son el derecho de todos y todas a un agua básica. juego. Lárguense de aquí. Oiga, yo no sé quién es usted, pero... ¿Por qué no viene aquí también? Ella puede manejarse con cuatro. Además, tenemos buen whisky aquí. ¿Qué está esperándole? Aparte de que... ¿Qué te has propuesto tú, hijo de perra? Podrás acabar conmigo, pero no vas a sacar ningún provecho de ella. A no ser que te guste pasar el rato con un cadáver. Habían dicho que iban a matarme para que no pudiera denunciarlos. Me decían que... Ahora ya no pueden decirle nada. De modo que vístase. Benim bir kardeşim var dünyaların iyisi. Benim bir kardeşim var dünyada yoktur eşi. Vay vay vay vay vay vay canım kardeşim. Vay vay vay vay vay vay güzel kardeşim. Benim bir kardeşim var dünyaların iyisi. Benim bir kardeşim var dünyada yoktur eşi. Vay vay vay vay vay vay canım kardeşim. Vay vay vay vay vay vay güzel kardeşim. Gururumla kendini bu yerlere getirdi. Saygısıyla insanlara kendisini sevdirdi. Vay vay vay vay vay vay benim kardeşim. Vay vay vay vay vay vay asil kardeşim. Kalbi vardı onun dünyalara sığmayan. Bir beyni vardı onun dünyada ender olan. Vay vay vay vay vay vay benim kardeşim. Vay vay vay vay vay vay canım kardeşim. Kalbi vardı onun dünyalara sığmayan. Bir beyni vardı onun dünyada ender olan. Vay vay vay vay vay vay benim kardeşim. Ay ay vay vay vay vay canım. Düşman bile olsaydın kızamazdın sen ona. Dürüstlüğünle getirdi sevgiyi insanlara. Vay vay vay vay vay vay benim kardeşim. Vay vay vay vay vay vay asil kardeşim. No se quede ahí parada, muévase. No podemos despegarnos de ellos, escóndase ahí. Cuando empiece el tiroteo no podré darles a todos, pero atraeré su atención. Usted espere un poco y huya por el otro lado. Se ha portado usted como un gran amigo. Quede con Dios. No meta a él en esto. Dese prisa. Visitamos también la página de Rebelión y ahí saltamos a Caos en la Red con su artículo de hoy 9 de julio, Typical Spanish, el Partido Popular liberará al presidente Rajoy de explicarse en el Congreso, esto a través, a raíz del caso Bárcenas. Así nos vamos a quedar con las ganas de escuchar las explicaciones de Mariano Rajoy sobre los papeles de Bárcenas y la presunta financiación irregular del Partido Popular en un pleno extraordinario y monográfico en el Congreso. Bueno, resumiendo, los escritos que demandan la comparecencia urgente y registrados ayer en la Cámara Baja por el Partido Socialista e Izquierda Unida y también el Grupo Mixto y respaldados por el resto de los partidos opositores se estrellarán en la reunión de la Diputación Permanente este próximo jueves contra la mayoría absoluta del Partido Popular, que por enésima vez impedirá que su jefe de filas, Mariano Rajoy, tenga que dar explicaciones públicas sobre la posible existencia desde hace dos décadas de una caja B en el partido que estaría alimentada por las donaciones millonarias y opacas de contratistas públicos. Bueno, el mismo negro futuro tiene la otra reclamación de Izquierda Unida, que por segunda vez en la legislatura pide la celebración de un pleno extraordinario que apruebe la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria sobre la corrupción política y sus vínculos con la financiación irregular de los partidos. El Partido Popular ya vetaba esta comisión hace meses y con seguridad la va a volver a hacer ahora. Bueno, así como escuchábamos hoy en algunos medios de desinformación, los papeles, esos famosos papeles de Bárcenas en el que aparecen distintos dirigentes del Partido Popular y lo que cobraban por bajo manga. Pues esos papeles ayer afirmaba Bárcenas que en realidad sí que eran de él. Bueno, como decimos, aparece el nombre de Mariano Rajoy, entre otros, y aparecen las cifras de todo el dinero

Por otro lado, desde Caos en la Red nos recuerdan que nuestros dirigentes más selectos y representantes más selectos siguen siendo abucheados por todas las partes donde aparece. En este caso nos vamos hasta Lavapiés, en Madrid, donde nuestra princesita Leti ha visitado hoy el Teatro Valle Inclán de Lavapiés para participar en la entrega de los premios Buero. Tanto a la entrada como a la salida, la princesa era abucheada por un grupo de manifestantes que portaban banderas republicanas y anarquistas. Bueno, aquí en una foto podemos observar una de las más grandes, en la que pone Jaque al Rey. La nueva propuesta para septiembre es de la coordinadora 25S. En principio estaba prevista también la visita del ministro Wert, aunque finalmente ha asistido el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle. Bueno, así como decimos, desde las 10 de la mañana la Policía Nacional desplegaba un fuerte dispositivo que incluía unos 10 furgones de las fuerzas de antidisturbio y el grupo de subsuelo, el grupo canino y un francotirador ahí a la vista para que la gente se arrilara por las patas. Bueno, y en Caos en la Red, como decimos, tenéis amplia información con imágenes sobre esta visita de Leticia al Teatro Lavapiés, donde, como decimos, fue abucheada y donde fueron las palabras bastante claras dirigidas hacia ella. Gracias. Este hombre vive allá, en el monte. Hace 3 horas, al venir al mercado, se cruzó con una patrulla francesa. ¿Hacia dónde iba? ¿Qué camino tomaron los franceses? En esa dirección. Está bien. Compremos víveres y vámonos. Gracias, amigo. De nada. Bueno, y antes de irnos, recordar que nos acompañaban en pasados programas el grupo Hiero. Música mestizada desde Francia. Made of stone. started somewhere. Moving on now. Oh, I'm on the run tonight and every day. I want everything, 'cause I want everything. Oh, I'm on the run. I'm not afraid to say. I want everything, 'cause I want everything. All I wanna know everything. Got a reach inside your soul. All I wanna know everything. Gotta face what you are shown. All I wanna know everything. Find the place where you belong. All I wanna know everything. Find the place where you belong. Oh, out on the road, the price you have to pay. If you want everything, if you want everything. Oh, out on the road, the price you have to pay. If you want everything, if you want everything. Oh, oh, oh, oh. I want everything, I want it. I want everything I hold. Por favor, señor Hogan, mirar hacia abajo me causa pánico. Pues mire a lo alto. Creo que hay algún puma por aquí, por eso quiero que suba. Ah, dispense, hermana. ¡Oh! Como no puedo verlo, no puedo dispararle. ¿Y usted qué hace, hermano? Mirar arriba. Bien. Ahora no hablemos. Quisiera que atacase si es que ha de hacerlo. ¿Qué demonios es esto? Oigan, soy monja. El señor acaba de proteger nuestros animales. Vamos, baje de ahí. Vuélvase, que yo la cojo. Amigos, ¿qué hacen ustedes aquí de noche? Venimos huyendo de los franceses que están en la estación de Tatobo. Están esperando el tren de Santa María. ¿Que están en Santa María? No, todavía no. Están en la estación de Tatobo para tomar el tren para Santa María. A Santa María es a donde voy yo. Los juaristas con los que traté están ocultos por allí. Bueno, nosotros nos vamos hasta Guadalajara, donde el pasado jueves encarcelaban a organizadores de la segunda feria del libro anarquista Guadalajara 2013. Bueno, así como decimos, el pasado jueves eran reprimidos y encarcelados dos compañeros que integran la comisión de propaganda de la segunda feria del libro y publicaciones anarquistas Guadalajara 2013. nuestros compañeros se encontraban haciendo una intervención en el puente de la Normal, que se encuentra muy cerca del centro histórico de la ciudad de Guadalajara. La acción llevada a cabo por los compañeros consistía en colocar una manta en el puente de la Normal como forma de propaganda para actividades que se llevarían a cabo los días 26 y 27 de este mes de julio en la Casa Árbol. Bueno, esta actividad que se estaba llevando a cabo de manera pacífica cuando en ese momento llegaba un grupo de policías estatales intimidando de manera verbal y exigiendo a los compañeros entregar la manta a la cual se negaban a entregarla porque ellos estaban ejerciendo su libre derecho de manifestarse. Bueno, a raíz de esta negativa, los policías procedían a detenerlos con violencia y encerrándoles de manera arbitraria, a dos jóvenes por 36 horas, por un supuesto delito sembrado de agresiones a un transeúnte, suceso que nunca ha existido, según ellos. ¡Extracción! ¡Bis zum Exzess, Mann! En blanco, Stefan, grenzt sich die Este tipo de acosos a los individuos anarquistas y libertarios no son nuevos en Guadalajara, ya que en repetidas ocasiones han sido objeto de investigaciones cuando hay reuniones en plazas públicas, en eventos políticos y en eventos culturales. Destacar también que se ha intensificado la actividad policial contra estos colectivos después de los sucesos del 1 de diciembre, tanto en Guadalajara como en el Distrito Federal. Bueno, recogíamos desde la AIN este artículo donde denuncian las autoridades policíacas y municipales del acto represivo a estos compañeros y hacen responsables a los mismos de cualquier otra detención arbitraria que puedan sufrir más jóvenes que luchan por la libertad y que solamente difunden información en las calles, acción que las autoridades las consideran de 36 horas de celda. Bueno, así andan intentando, como decimos, organizar la segunda Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas Guadalajara 2013. Bueno, en la pista número uno tenemos al diario de terror, a los Daily Terror. Y bueno, escuchamos Andere Zeiten, un tema en directo, como decimos, de los Daily Terror. Das war's. Deli dindi dindili can beni bağlarında deli. Deli dindi dindili can beni bağlarında deli. Deli dindi dindi cana beni bağlar deli. Deli dindi dindi cana. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Beni dindi dindili can beni bağlarında dedi. Beni dindi dindili can beni bağlarında dedi. Beni dindi dindili can beni bağlarında dedi. Beni dindi dindili can. Ah. Apaga-lo. ¡Viva Juárez! ¡Felipe! ¡Dice! ¡Viva México Libre! Continúan la alerta para México. En este caso, por la huelga de hambre en las prisiones de California. Ayer 8 de julio se retomaba la huelga de hambre que empezaba en las prisiones de California hace 2 años, durante 3 semanas en julio del 2011 y otras 3 semanas de septiembre y octubre. Un total de 12.000 presos se suman a la huelga iniciada por 4 presos de la infame unidad de vivienda de seguridad. Está esta cita en el penal de super máxima seguridad Pelican Bay, en la bahía de Pelícanos. Después, después de esto, el Departamento de Correcciones de California adopta unas reformas que deberían resultar en la recalificación de ciertos presos y su salida de la SHU. Por otro lado, los presos creen que las reformas no resuelven las demandas básicas y, por cierto, hacen la situación peor al enumerar más violaciones graves y una lista de 1.500 grupos que presentan una amenaza a la seguridad. Bueno, por todo esto, comienza una huelga indefinida ahora y las 5 demandas básicas siguen vigentes. sería la eliminación del aislamiento prolongado en una celda, la abolición de castigos colectivos, la abolición de la interrogación obligatoria sobre afiliaciones pandilleras, la provisión de comida adecuada y el establecimiento o aplicación de programas educativos y culturales. Bueno, como decimos, estas son las demandas de los presos, por lo que comienzan, como decimos, ayer comenzaban una huelga de hambre indefinida. Recordamos que en el estado de California alrededor de 12.000 presos están sometidos al confinamiento en solitario, es decir, están aislados en un aislamiento prolongado en una celda, aunque unos días o semanas en el hoyo ha sido un viejo castigo en muchas prisiones de todo el mundo. El aislamiento en las prisiones o módulos de super máxima seguridad en Estados Unidos ahora suele durar años, incluso décadas. Nos recuerdan desde la AEN también que durante años las condiciones en los penales super máxima seguridad han sido denunciados como tortura por presos políticos que han pasado décadas en ellos, incluyendo Mumi Abu Jamal y Russell Maron Suárez, también los dos de Angola, Alberto Woodrow Fox y Herman Wallace. Personas aisladas durante 42 años por haber organizado una agrupación de los Panteras Negras. Bueno, esta organización era creada dentro de las propias prisiones de Luisiana. Hugo Yogi Pinel ha estado en aislamiento total, sin llamadas telefónicas durante 42 años y los últimos 22 en Pelican Bay. Su único crimen, promover una mentalidad revolucionaria dentro de las prisiones y estar en un enfrentamiento el día que su amigo George Jackson era asesinado. Bueno, recordamos que distintos grupos de derechos humanos, y no hace falta ser de estos grupos, sino millones y millones de personas, consideran el aislamiento prolongado en una celda como una forma de tortura o un trato cruel e inhumano. Se afirma también que el aislamiento prolongado en una celda durante más de 15 días constituye una tortura inenarrable. Después de 15 días, los trastornos físicos, emocionales y mentales, como profunda depresión, rabia, alucinaciones, ansiedad, claustrofobia, confusión y pérdida de memoria, pueden ser ya irreversibles. Como decimos, comienza así esta huelga de hambre en un desafío a la tortura que se practica en las prisiones en California y en todo el mundo. Y también un llamado a parar lo que ya está en camino en México, en este caso, donde el auge actual de la construcción de prisiones incluye nuevos penales de super máxima seguridad en dos enormes complejos penitenciarios de la Isla María y Papantla. También construirían otra mega cárcel de este tipo en Veracruz y otro en Tepic, en Nayarit, más un módulo tipo Supermax agregado al Cefereso, de Perote en Veracruz. Más información, como decíamos, tenéis en laen.org. Aparte, nos dicen que ya está inaugurada 3 de los 8 nuevos conferesos de máxima seguridad con inversión pública, privada y administrativa privada. El más reciente siendo, como decimos, Cefereso 13 en Mengolf, en Mahuatlán, en Osaka. Casualmente nos recuerdan también que donde más cárceles de este tipo se están construyendo son donde la población es más luchadora y más revolucionaria. El sitio ideal para un accidente. ¿Y bastará con este pequeño paquete de dinamita? Colocado ahí en la base, no. Pero puesto en los tirantes de arriba, ¡pum! ¿Y cómo trepará por esa armazón con la herida que... No, señor Hogan. Oiga, espere. No. Recuerde que yo le salvé la vida. Hoy le he salvado yo la suya. Pero yo lo he hecho 2 veces. Acuérdese de los franceses. Y yo otras 2 a usted. Recuerde la flecha. Entonces, ¿qué hará? ¿Desertar de mí cuando más la necesito? ¿Y la serpiente de cascabel cuando quería ocultarse de los soldados? Eso fue fácil. No corría ningún riesgo. La ayudé o no la ayudé cuando usted me necesitó. Ahora es el instante en que la necesito a usted. Pero ¿cuál es la necesidad de usted en realidad? Usted no piensa nada más que en el dinero. ¿Hay algo más importante que eso? ¡Mi vida! Si trepo por el puente, me estrellaré. Menuda hipócrita santurrona me ha resultado usted. Los franceses harán una carnicería en un grupo de sus cuaristas. Solo usted puede salvarlos. Y no lo hará por no trepar hasta lo alto de ese odioso puente. Bueno, y ha sido un placercito andarnos por aquí, por Cinchiri, estos meses. Bueno, aunque también deseamos de sumergir los pies en agua fresquita y templada, para quitarnos estos callos invernales que todavía nos aquejan aquí. Bueno, ¿cómo andarán las cosas por los Sanfermines, por esta fiesta horrorosa contra el toro? Estaría mejor poner a cuatro políticos con unos cencerros corriendo por las calles y dejar a los toricos que pasten libres por los montes. Bueno, estos pasados días, bueno, en el día del chupinazo, como sabéis, la ikurriña era un fenómeno tan natural que no podría haber jamás ninguna legislación o ilegalización que la quitara de la vista. Así como veis, los Sanfermines siguen contra natura, por narices y porque aquí mandan mis atributos, es una costumbre muy del fascismo español. Así acostumbran, como lleva durante decenios a funcionar de esta manera, en su mentalidad no caben los sentimientos de los pueblos ni las opiniones diferentes a su proyecto imperial. Recordamos que Nafarroa ha sido parte de Euskadi durante mucho, mucho tiempo. El euskera es hablado por un porcentaje muy alto de ciudadanos y ciudadanas navarras, sobre todo en la parte más norteña de Rialde. Las danzas y la música son tan vascas como las de Oiartzun o Galdames. El equipo de Iruña más representativo se llama Osasuna, que es un término en euskera que significa salud, si no me equivoco. Y nos recuerdan desde la AIN también que la ikurriña es un símbolo que es aceptado de manera tan natural por los navarros como pueda ser la bandera de las cadenas, ambos símbolos nacionales vascos. Y como no, ahí va la ikurriña y la vuelve a liar. Sí, la ikurriña, ese trapo de colores como otros trapos, va y la lía. Parece ser que esta bandera tiene un espíritu que la posee dentro y quieran o no, la lía por allá, por donde va. Lo más increíble es que estamos ante otro nuevo ejemplo de imaginación, ya que nunca le ha faltado a la ikurriña esa imaginación para saltearse los controles más radicales por parte de los controladores. Así la ikurriña ondea ante los ojos de todo el mundo, orgullosa en el día más importante de la capital de Euskal Herria, San Fermín. ¡Riau, riau! ¿Volveremos a ver las banderas ardiendo en nuestros consistorios? Cuaderno de Pitágoras. Andamos varias semanas en el hiperespacio sin más brisa que la que producimos nosotros al pasar la mano. Observamos varios pueblos en fiesta discutiendo por a ver qué bandera va a ser la que ondee en sus ayuntamientos. No entendemos nada. Cogemos la nave y nos vamos a otra órbita.

es lo único fiable en nuestro país. Ahora nos encontramos a los miembros del Partido Popular con prisas en lavar los gallumbos. Se tienen los gallumbos más negros que los huevetes de un grillo. Todo comenzaba en la tarde del lunes cuando el grupo de hacker Anonymous decidía colgar en internet la contabilidad oficial del Partido Popular desde el año 1990 hasta el pasado 2011. Estos archivos estaban en una página que redireccionaban a diferentes enlaces para bajarse comprimidos Bueno, así como decimos, desde que se conoce esta filtración de Anonymous de estas cuentas del Partido Popular, las lavanderías no dan abastos de lavar calzoncillos y braguitas con caquitas. Casi todas, como decimos, de afiliados al Partido Popular. Bueno, finalmente presentan una denuncia ante la Brigada de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil por un delito de revelación de secretos, según anuncia fuentes del Partido Popular. Bueno, así esta contabilidad del Partido Popular ha sido compartida por decenas de personas en Twitter y a través de WhatsApp y otros medios ahora en auge. Bueno, entre estas capturas subidas se cuelan también varios fotomontajes que muchas personas han dado por válidos. Los más populares son una supuesta compra de un pony, la de decenas de lacasitos o la de pagos a logopedas para Rajoy, o la de depilación de cejas para Gallardón. Así que si tu negocio es una lavandería, tu negocio está en auge. Que estaría esperándome, ¿no? El omnisciente oráculo no se sorprende nunca. ¿Cómo iba a hacerlo? Somos rigurosos. Por eso hemos elaborado los cuadros macroeconómicos de los próximos 4 años. Pero de ser así, ¿por qué está aquí si ya sabía que yo iba a venir? ¿Por qué no se marchó? Porque eso fue lo que le pidieron los socios españoles en la Unión Europea. A lo mejor sabía que iba a venir, o a lo mejor no. Si lo sabía, significa que preparó esas galletas y colocó el plato ahí deliberadamente a propósito. Y significa que está sentada en esa silla deliberadamente a propósito. El modo de contestar al orador es cuando toque el turno a cada grupo. La economía española está fuerte, es sólida. ha creado 3 millones de empleos. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. Usted es un cabrón. Haga lo que ha venido a hacer. Sí, señora. Pues fuera tío, burro ese tío, pues no me puedes llevar los pies. ¿Tú me atoras a mí por un orangután o qué? Podemos estar tranquilos. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos. De apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por el desempleo. ¡Qué guapo no tiene nada! ¡Pájaro! Y en los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo, trabajando juntos, empresarios y trabajadores. ¿Y esos cortes en los brazos? Esos cortes no son de ayer. Ya no le voy a hablar lo que me dijo a mí. Eso que dice es verdad. Es como si me los hubiera hecho yo mismo. Pero, ¿por qué iba a hacerme yo una cosa así? Lo que pasa es que tú eres un poco cateto y no te enteras de nada. A menos que no fuera yo. Pero si yo no soy yo, entonces, ¿quién soy yo? Lo que pasa es que tú eres un poco cateto y no te enteras de nada. ¿Se le ha hecho el test del delirium tremens? Sí, señor, y dio negativo. En primer lugar, ya no me voy a comprar el Air Force One. He dicho que me devuelvan la señal y que anulo el pedido. Vaya, hombre. Sin embargo, presenta una actividad neural muy intensa. Descargas transinápticas y signos de un traumatismo reciente, con una fibrosis cortical difusa. Yo soy la Carmen de España. Y no la de Meribé. Y no la de Meribé. Por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales. Usted es un cabrón. Quiero saber la verdad, sea como sea. Oblíguele a recordar. Y en los próximos 4 años me propongo seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo, trabajando juntos, empresarios y trabajadores. Usted es un cabrón. Por fin, una maldita buena noticia. Señor presidente del gobierno, el mayor recorte de derechos sociales de la democracia es el que nos trae usted aquí hoy a esta Cámara. Por eso también va a pasar a la historia. No, señor. Nada. ¿Cómo está la nave? Todo indica que el casco está intacto. Desciende y atentos en la torreta de popa. Sí, señor. Que tiene la zarzamora que todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que presumía y que divertía. Bueno, como veis, en la nave continúa la fiesta. Desde aquí arriba no perdemos de vista lo que hacen nuestros políticos. Completa de la nave lo antes posible. Sí, sí. Tenemos todavía un poco de ganas de dar pedales. Así que nos mantendremos unos minutos más en el aire. Cuidado, señor. Esos calamares son muy hábiles. Quizás sea una trampa. ¿Qué es eso? Olvidaos de eso. Lo que necesita es una carga. Níobe. Morfeo. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien. No sabíamos qué había pasado después de... Lo siento. Tranquilo. También me alegro de verte. ¿Habéis recuperado a Neo? Sí. ¿Cómo sabías tú eso? El oráculo. ¿La viste? Antes de que nos vieran los centinelas. ¿Qué te contó? Lo mismo que cuenta siempre. Justo lo que yo quería oír. En apenas 12 horas, las máquinas perforarán los muros del muelle. Las simulaciones indican que una vez que las máquinas hayan entrado en la ciudad, la posibilidad de sobrevivir es mínima. Por ello, nuestro principal objetivo debe ser destruir sus perforadoras. De conseguirlo, tal vez podamos... El TAM nos deja el plato vacío. El TAM... HTDen aurkako badago al día desobedientea. Ayuno desobediente contra el TAF. El TAF nos deja el plato vacío. HTDen platera gutxik uzten digu. Azaroak 10-etik 17 Bizkaian. Azaroak 17-etik 24 Gipuzkoan. Azaroak 24-etik abenduak bat arte Nafarroan. Ayuno desobediente contra el TAF. ¿Por qué? El TAF nos deja el plato vacío. El TAF nos deja el plato vacío. El TAF nos deja el plato vacío. El TAF nos deja el plato vacío. El TAF nos deja el plato vacío. El TAF nos deja el plato vacío. Abiatura hundiko trenaren aurkako bizikleta martxa desobeditzailea. Uztailaren 25-etik abuztuaren batera. Zatoz gurekin altxasutik Donostiraino. Abiadura hundiko trenaren aurkako ekintza mugikorrena gozatzera. Topaketak. Batxarrak. Ekintzak. Afariak. Harremanetan jartzeko deitu. 6-5-4-4-0-5-8-9. Telefonora. Informazio gehiago. mugitu.blogspot.com. Web orrialdean. Lurraren alde mugitu eta eragin. Antolatzailea. Mugitu mugimendua. Bueno, y así ya nos vamos hasta... Vete tú a saber cuándo. Recordaros que ha sido un placer estar aquí mandando todo lo que nos llega al correo por aquí por las ondas. Un saludo grande y gordo a todos los que habéis participado de manera más bien indirecta. Pero siempre directa desde la FM. Así nos vamos a recorrer un poquito la geografía, la historia y todo aquello que vaya surgiendo por los caminos. Un saludo grande y gordo a Gure Tando Pasha.